Padre Santo, nos encaminamos, nos ponemos en tus manos. Hemos leído tu palabra y te pedimos que ahora podamos estudiarla no como una cosa académica, sino como algo que podamos poner en práctica, algo que nos desafíe, algo que nos instruya para poder conocerte mejor y actuar de una manera que te agrade, Padre bendito. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, he titulado el sermón de esta mañana: Jesús es el Señor, Jesús está en control. Así que hace rato que orábamos, precisamente se trataba de ser más o menos también el tono. Y seguramente la mayoría de nosotros hemos escuchado la expresión alfombra roja. Y sabemos que es una forma de referirnos para describir a alguien importante, y es una forma en la cual se muestra y se resalta la importancia de esta persona. Jesús va a entrar a Jerusalén, pero él lo va a hacer de una forma humilde, en un asno, en un burrito. Pero no va a estar falto de gloria ni de honra. La gente va a vitorearlo y en lugar de una alfombra roja van a colocar sus propios mantos en el camino para que pase el Señor. No tendrá una alfombra roja, pero cantarán y ondearán palmas también, como una forma de recibir única al Señor del universo, que entra humilde a su propio pueblo, que llega humilde a su propio pueblo. Este es uno de los pasajes, para bien o para mal, más estudiados, porque generalmente cuando entramos en Semana Santa, este es el pasaje que vemos, y lo vemos en diferentes evangelios, casi siempre Lucas, pero todos hemos escuchado este pasaje, seguramente. Pero esto no quiere decir que no tengamos o que encontrar algo nuevo o repasar algo que ya sabemos y que es bueno repasar y recordar. Y vemos así a Jesús y a sus discípulos que han caminado desde Jericó, más o menos unos 30 kilómetros, o sea que no ha sido una caminata breve, hasta Jerusalén. De hecho, les faltan, según los estudios, aproximadamente 3 kilómetros. Es decir, ya recorrieron la gran mayoría de la distancia, la mayor parte de la distancia, pero están muy, muy cerca. Jerusalén, el destino final de Jesús en la tierra. No va a volver a salir de Jerusalén, va a estar yendo de Jerusalén al Monte de los Olivos, más o menos, todo este tiempo. Pero ya no va a salir de esta zona. Entramos a la parte final de la vida de Jesús en la tierra. Va a desenlazarse su vida, su ministerio. Y esta sección, Marcos nos la describe de una forma muy emotiva, cómo lo recibe la gente. Y es algo interesante porque es algo que los discípulos ven, pero no logran entender, y esto siempre ha sido un misterio y seguirá siendo un misterio, y debemos entenderlo con humildad porque nosotros podríamos reflejar estas cosas que a veces no entendemos a pesar de estar viviendo cerca de Jesús y que parecen tan obvias para otras personas. Pero vamos al texto y dice que cuando se acercaban hacia Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátanlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Dígale, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron al burrito afuera en la calle, atado a un portón y lo desataron. Entonces, algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Después de un largo recorrido, Jesús hace un alto antes de llegar a Jerusalén y contempla la ciudad desde lejos, la ve desde lejos. Sabemos por Juan que cuando Jesús ve Jerusalén está conmovido. Él se siente conmovido por ver a su ciudad tan lejos de Dios. Y también en la historia que hemos estado viendo de Jesús en todo Marcos, hemos visto que Jesús ha tratado de mantener su perfil de Mesías de una forma baja, que no se ve que no se dé cuenta la gente que Él es el Mesías. De hecho, cada vez que cura a alguna persona o expulsa a algún demonio, con la excepción que vimos la semana pasada, que es el último milagro que hace en Marcos, es decir, curar al ciego Bartimeo, siempre la recomendación fue la misma. No le digas a nadie o solamente compártelos con los de tu familia. Preséntate ante los sacerdotes, pero no le digas a nadie. Era básicamente, es entre nosotros y que alguien avale que estás bien, ¿no? Pero esta vez, Jesús va a hacer algo que va a poner en evidencia que Él es el Mesías. Y notemos algo, Jesús toma la iniciativa, Jesús no se queda, pues vamos a ver qué, vamos a esperar que la multitud se dé cuenta. Jesús toma la iniciativa porque Jesús está en control. Él mismo prepara su entrada para que toda la gente pueda verlo y darse cuenta de que Él es el Mesías. Así que envía a dos de sus discípulos para que vayan por un burrito. Y no es un acto aislado, tenemos que entender esto, no es algo que nada más sucede así como, ya estoy cansado de traerme un burrito. Sino es un acto lleno de intención y de significado. Porque Jesús conocía, como hijo de Dios y como buen judío, conocía bien las profecías que se habían hecho de él mismo. Y él mismo comienza a mostrarse a la gente como el Mesías. Unos 500 años antes, el profeta Zacarías había escrito, «Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén, mira a tu rey, viene a ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de una asna». Zacarías 9:9. Jesús no está sujeto a las circunstancias, Él está en control. Aún así, aún cuando se acerca la hora de su muerte, cuando va a ser un momento difícil para Él, donde va a ser juzgado, va a ser martirizado, Él está en control. No es como que en ese momento Él no tiene control. Él está en control, porque Él es el Señor. Al entrar en Jerusalén, en la forma en que Jesús lo está haciendo, dice William Lane, un teólogo renombrado, que cumple esta profecía en al menos tres puntos. La parte que dice, mira a tu rey que viene hacia ti, cuando está entrando desde las colinas. Es decir, la gente que ha visitado estas tierras, yo no he ido para allá, pero es más o menos, para que tengamos una idea, es como estar parado en el cráter del volcán y ver hacia arriba hasta la cumbre. Es más o menos la altura que había de diferencia. Entonces se podía ver que alguien venía. Y obviamente viene toda una multitud, no es como que solamente una persona, viene toda una multitud. Entonces la gente ve que viene descendiendo de las colinas. Dice también el profeta, grita de alegría, hija de Jerusalén. Y vamos a ver que Jesús es recibido precisamente con júbilo. La gente no va a quedarse callada, va a celebrar su llegada. Y dice también el profeta, viene montado en un asno, en un pollino, cría de una asna. Cuando entra montado precisamente en un pollino, en un burrito que nunca ha sido montado, que vamos a ver, es un animal que va a representar que Jesús es el Mesías. Y digo esto por la siguiente manera. Jesús es Dios y Dios es soberano. Y Él prepara su entrada cuidadosamente. El burrito, el burro, y digo burrito no por diminutivo, sino porque era un burro pequeño, había sido en algún tiempo en Israel un símbolo de autoridad. El libro de los jueces dice que uno de los jueces, que se llamaba Jair, tuvo 30 hijos, 30 hijos, y cada uno de los cuales montaba su propio asno y tenía la autoridad porque gobernaba su propia ciudad en Galaad, ¿no? Está en Jueces 10:4. Sin embargo, para los tiempos de Jesús, esta tradición, este símbolo ya había cambiado porque los judíos habían adoptado algunas costumbres de otras culturas y los burros habían sido cambiados por caballos. Y quiero decir con esto que no era pecaminoso, ¿no? Porque muchas veces tenemos la idea de que cuando adoptan cosas culturales es algo pecaminoso, pero en este caso no, la Biblia no dice nada de esto, simplemente ellos habían visto que el caballo era un animal más imponente y pues, vamos a usar el caballo, ¿no? Pero cuando Jesús no elige un caballo, y pudo haberlo hecho, pero Jesús escoge un, un burrito y no se conforma él mismo a la cultura de su tiempo, sino que en este caso él decide cumplir la profecía de una forma más literal. El hecho de que nunca hubiera sido montado tiene también un peso mesiánico, porque la ley determinaba que los animales consagrados a Dios no debían haber sido utilizados para un uso común. Es decir, las vacas y los bueyes nunca debían haber sido, se les hubiera puesto un yugo, o a los burros y los caballos nunca debían haber sido montados. Entonces, era algo que se consagraba para Dios, y en este caso, está consagrándose para Jesucristo. Todo esto lo vemos, por ejemplo, en Números 19, en Deuteronomio 21 y en 1 Samuel 6. Por eso concluye nuevamente Lane y dice, este detalle, es decir, el que vaya montado en un burro que nunca ha sido montado, enfatiza lo apropiado del asno para la tarea sagrada que lleva a cabo y caracteriza la entrada de Jesús como una acción simbólica llena de un profundo sentido mesiánico. Jesús es el Mesías y Jesús quiere que la gente lo sepa. No lo está dejando al azar, no lo está dejando a las circunstancias. Él está en control. Y aunque mucha gente peregrinaba a Jerusalén en esas épocas, no era común que llegaran montados en un animal. Ya habían hecho el recorrido. Es probable que montaran parte del recorrido, pero la última parte era a pie. Así se debería llegar. Pero Jesús hace lo que no hace la gente. Y hay un animal que está preparado para que lo use el Señor. Si hubiera entrado de alguna otra manera, la profecía no se hubiera cumplido. Entonces vemos que Jesús tiene la autoridad, la sabiduría para que todas estas cosas sucedan como deben de ser. No cabe duda que Jesús sabe quién es Él y está en control. Él toma la iniciativa para cumplir la profecía. Hay muchos teólogos liberales que dicen que Jesús no sabía que Él era el Hijo de Dios y que poco a poco se fue dando cuenta, la gente cree que soy Hijo de Dios, entonces voy a tomar este papel. Eso no es cierto. Jesús siempre lo supo. Y como seguidores de Jesús, podemos confiar en que Jesús está en control. Que Él tiene el poder y la autoridad para llevar a cabo sus planes. Y que no hay nada ni nadie que pueda estorbárselos. Nuestra vida y todo lo que sucede está bajo su control. Sus designios son inmutables. En Mateo 10 y en Lucas 12, Jesús afirma que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y eso es algo tan intrascendente. Es decir, la vida de una persona no cambia mucho con más o menos cabello. O sea, la gente me ve, ayer me decían unos amigos, pero es que ya te estás quedando pelo, me muevo, sí. Pero no es, digamos, no afecta de una forma más trascendente. Entonces, si aún estos detalles que parecen ligeros, livianos, son importantes para Dios, ¿cuánto más otros detalles con más trascendencia para nuestra propia vida? Cosas que nos duelen, cosas que nos cuestan trabajo, todo está bajo el designio del Señor, bajo su control. No se salen de su control, no podemos pensar, es que me está atacando el diablo, me están atacando mis enemigos y Dios no puede hacer nada y me ha abandonado. No, Dios está permitiendo que pasen las cosas y Él está en control. Dice entonces que le llevaron pues el burrito a Jesús. Y luego pusieron encima sus mantos y él lo montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaban ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, ¡Hosana en las alturas! Quiero decir que esto no era extraño. La gente cuando iba llegando a Jerusalén gritaba de alegría. Los peregrinos literalmente, ¿por qué? Porque ya sabían que ya habían llegado al final de su recorrido, que a menos veces, como en el caso de Jesús, había sido 30 kilómetros, aunque él literalmente había empezado mucho más lejos, también había gente que venía de más lejos, unas de más cerca. Pero la gente estaba contenta porque ya estaban en donde ellos, al lugar, en la meta que ellos tenían. Y no es extraña para nosotros, digamos la canción, ya vamos llegando a Pénjamo, ya brillan allá sus cúpulas, todos hemos escuchado esa frase, ¿no? Ya vamos llegando a Pénjamo, que cantaron José Alfredo Jiménez y Pedro Infante, entre otros cantantes populares. Y uno cuando escucha la canción puede sentir la emoción de la llegada, Así como sucede ahora, también sucedía en ese entonces. Es como cuando vas con tus hijos y les dices, vamos a ir a Six Flags, ¿no? ¿Y cuánto es? Ah, pues como 3 horas. Y aunque es un recorrido corto, cuando las distancias se han acortado mucho, cuando lo ves de lejos y les dicen, ahí está, los niños no pueden guardar silencio. Es como, ya llegamos, vamos a ir. Y también nos pasa a nosotros, cuando vamos a llegar a un lugar al que hemos estado esperando llegar y lo vemos, ay, gracias a Dios ya llegamos, ¿no? Generalmente eso es lo que pasaba con la gente. Pero bueno, ellos celebraban porque aparte iban a un lugar en donde iban a hacer más celebraciones. Y en este caso, la gente no hace una excepción y se alegra como se alegra normalmente. Pero hubo algunas variantes, hubo algunos cambios. Jesús, el maestro, que la gente ya conocía como maestro, cuando menos algunos de ellos ya lo conocían, iba acompañado, ni más ni menos, que de Lázaro, vemos en Juan 12, que era famoso por haber sido resucitado por Jesús. De hecho, dice Juan que estaban planeando matar a Jesús y también a Lázaro, porque por Lázaro mucha gente estaba creyendo en Jesús. Entonces estaban pensando, ¿cómo vamos a matar a Jesús y cómo vamos a matar a Lázaro? Entonces, no todos iban cantando de alegría, algunos iban cantando, pero con sus pensamientos en otras cosas, para que no se dieran cuenta, obviamente, que ellos no eran los que estaban con Jesús. Además de esta variante de ir con Lázaro, Jesús va montado en el burrito. Bueno, tenía ahora un burrito y estaba dispuesto a montarlo. La verdad es que solamente podemos atribuirle al Espíritu Santo el que este gozo que era normal en esos momentos se transformara todavía más. Y los gritos de cántico y alabanza se dirigieran a Jesús. De hecho, es tanto la emoción que algunos de los líderes dicen, por favor, diles que no canten, diles que no canten. Y su temor era, porque obviamente si los romanos se daban cuenta, iban a tener problemas con ellos, ellos, los líderes religiosos, con los romanos. Pero la gente estaba motivada y de alguna manera el Espíritu Santo les permitió que todo lo que estaban viendo los hiciera interpretar que lo que estaba sucediendo era el cumplimiento de la profecía que tanto habían esperado. Así que ponen sus mantos, como lo hicieron con los capitanes de Jehú, cuando les informó el profeta, un profeta de Dios, que había sido ungido como rey. Está en Segunda de Reyes 9. Es muy chistosa esa historia. Si la leen, cuando sale le dice a su capitán, ¿qué te dijo el profeta? Y dice, no, no me dijo nada. Y dice la versión internacional, ¡Pamplinas! No, dinos, ¿qué te dijo? Entonces dice, pues que me ungió como rey. Entonces, todos empiezan a ponerle sus mantos. Los cantos y las palmas también habían sido ya utilizadas como un signo de victoria. El libro de Macabeos, que se encuentra en la Biblia católica y que a veces nosotros como que pensamos que son textos que no deberíamos ni siquiera leer, pero que son textos históricos, simplemente no son normativos, es decir, no tienen palabra que nos instruya a actuar de alguna manera, pero que no los debemos desechar. Y muchos teólogos los usan, quiero decir que lo digo porque lo leí en varios teólogos. El libro de los Macabeos dice que con palmas y cantos de alabanza, al son de cítaras, címbalos, arpas, himnos y cánticos, porque había sido derrotado el gran enemigo de Israel. Está en 1 de Macabeos 13. El júbilo normal se desbordó. Era digno, literalmente, de un acto de coronación. O sea, esto no se hacía normalmente, no ponían los mantos, no sacaban las palmas, no le gritaban a la persona, cantaban de alegría porque habían llegado, pero están cantándole a Jesús. Porque Jesús es el Señor. Era una época de fiesta y de euforia, y los romanos no vieron este acto, que vieron este acto, no alcanzaron a entender qué era lo que estaba pasando. Pensaron, un alboroto un poco mayor de lo normal. Pero no lo tomaron como ofensa porque no era la voluntad de Dios. El Mesías estaba llegando y era el momento de ser exaltado. La multitud no lo entendió completamente porque esta misma multitud va a ser la que en un poco tiempo más va a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Lo cual nos llama a un momento de reflexión, porque debemos pensar cuál es nuestra reacción cuando entendemos quién es Jesús. Es probable, y lo hemos demostrado ahora que cantamos en la mañana, que no tengamos la mejor voz o que no sepamos tocar bien un instrumento, pero una alegría genuina no se puede esconder y no se puede limitar. Una alegría genuina es evidente. Entonces demostremos una alegría de quién es nuestro Señor y sigámoslo haciendo mientras estemos vivos, no cambiemos y después gritemos crucifíjenle. La primera pregunta del Catecismo de Westminster, la cual abrazamos nosotros como los que abrazamos la teología reformada, dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es la primera pregunta. Ese es nuestro fin, glorificar a Dios y gozar de Él. No nada más es glorificar y sin que yo también sienta este gozo, este verdadero gozo de que Dios es mi Dios. No es una obligación, sino es una alegría que explota genuinamente de un corazón que reconoce que Dios es el Señor y que Jesús es su Hijo y que el Espíritu Santo es Dios también. Es una alabanza que brota de una manifestación de alegría, como una manifestación de alegría. Para los que vemos el fútbol, ya vemos pocos hombres, pero es como los que está nuestro equipo empatado y en el último minuto meten gol tu equipo. Nadie se puede quedar en su asiento. Todos vamos a gritar de alegría. ¡Gol! ¿Por qué? Porque ese es el momento. Sería muy difícil, bueno, a menos que estés en territorio enemigo, si te aguantas porque sabes que puedes llevarte una golpiza. Pero normalmente gritas estas cosas porque es una emoción genuina. Y a veces con Jesús, y nosotros que venimos de una forma, una teología más reformada, más seria, nos cuesta mucho esto, ¿no? A veces nos incomoda el aplaudir o el movernos un poco. Pero así es como debemos recibir a Jesús. Y genuinamente tampoco es moverse por moverse o aplaudir por aplaudir. Es cuando verdaderamente desde el fondo de nuestro corazón surge esta idea de alabar a Dios. Y entramos al último versículo y dice, cuando Jesús entró a Jerusalén, en Jerusalén y fue al templo, después de observarlo todo, como era ya tarde, salió para Betania con los 12. Y es algo muy interesante este pequeño versículo, porque sabemos por Mateo y por Lucas que Jesús amaba Jerusalén, y también sabemos en Mateo que el templo era causa de asombro. Dice Mateo, Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Y esto no lo decía como con gusto, Jesús le dolía lo que estaba pasando. Porque también Mateo dice que el templo, eso fue lo que vimos en Mateo. Así que cuando vemos que Jesús va al templo y lo observa todo, eso es interesante, ¿no? Lo ve y se le queda viendo. No debe pasar como algo nada más casual. Porque Jesús ya ha caminado 30 kilómetros, camina estos últimos 3 kilómetros y se va a regresar otros 3 kilómetros. Porque es lo que hace al final. Él ya está cansado. También están sus discípulos cansados. Pero para él es importante hacer este último esfuerzo. Bien, Jesús bien pudo haber dicho, pues me espero para mañana porque cuando llegue ya va a ser tarde, no me va a dar tiempo de verlo. Pero no, Jesús toma fuerza y camina hasta el templo. Porque el templo para Jesús es la misma casa de su padre. Así lo he entendido desde que es pequeño. Recordemos que cuando es pequeño, cuando los papás lo llevan por primera vez al templo y van de regreso, se dan cuenta que Jesús no está entre ellos. ¿Y qué es lo que hacen? Lo empiezan a buscar y regresan hasta el templo y lo encuentran sentado y le preguntan, ¿pero por qué has hecho esto? Y Jesús les contesta, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Esa es la versión, nueva versión internacional. Sé que la Reina Valera dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y déjenme decirles, las dos traducciones son correctas, porque literalmente el texto dice, en lo de mi padre. Debo estar en lo de mi padre. Y es una expresión que se usa, y de hecho se usa todavía en Centroamérica, cuando dices, voy en lo de mi mamá, quiere decir a la casa de mi mamá, como también puede ser algo relacionado a la casa, a los negocios de mi mamá. Además de esto, la palabra oikos, que es la palabra para casa, perdón, la palabra economía, que conocemos muy bien, se deriva de la palabra oikos, que quiere decir casa. La economía era la casa. Entonces, para Jesús era importante estar en lo de su padre. El templo era la casa de su padre. Y volviendo a nuestro tema, Jesús está conmovido por estar de regreso en el templo. Desde muy temprano en el ministerio, Jesús tuvo que salir de Jerusalén por las hostilidades que mostraron los líderes religiosos. Y no sé si has tenido la oportunidad de volver, por ejemplo, al kinder donde estudiaste, o a la primaria donde estudiaste, o a la casa donde creciste cuando eras un niño. Y puede que esté deteriorado, pero es casi siempre la gente es como, ay, en esta casa, en este cuarto hacía esto, en este cuarto hacía esto. Yo llevé a mis hijos donde yo crecí hace un par de años. Y decía, ah, mira, aquí creció tu papá. Y esta era mi recámara. Y aquí estaba la cama. Y así podemos ver a Jesús. No ha pasado tanto tiempo, pero es la casa de su padre. Es la casa que él añora. Jesús lo observa movido por un sentimiento profundo que es difícil de explicar. Solamente si has pasado por esa experiencia, puedes entender algo similar a lo que estaba viviendo Jesús. Y es interesante que apenas hace unos momentos la gente le mostró todo su honor. Cantaron, le pusieron sus mantos en el burrito y en el camino, pero el texto al final dice que al final salió solamente con los 12. Es decir, la gente tuvo en este momento espontaneidad y después se olvida, porque bueno, llegamos, ah, yo tengo que ver a esto, yo tengo que ver dónde me voy a quedar y tengo que cenar, cualquier cosa, pero deja nuevamente Jesús solo. Jesús no solamente entonces experimenta este sentimiento de volver a la casa amada de su padre, la cual sabe que va a ser destruida, sino también este vacío que queda después de que la gente lo ha abandonado, cuando la gente ha partido. El bullicio se ha vuelto silencio. Y es tiempo de alejarse, de regresar también en silencio, en compañía de sus discípulos. Y la invitación para cada uno de nosotros es que como sus discípulos permanezcamos cerca de Jesús, que no seamos como la gente que, ¡ah, alegría! Pero tengo otras cosas que hacer y entonces me olvido de Jesús. Habrá tiempos difíciles, pero Jesús es fiel y Él nos ha llamado porque Él es el Señor. ¿Y qué podemos llevarnos a casa? Simplemente el pensamiento de que Jesús es el Señor. Él está en control. Él tiene el poder y la autoridad para llevar a cabo sus planes a la perfección. No depende de las circunstancias. No hay nada, no hay nadie que se le pueda oponer. Jesús es el Señor y merece nuestra alabanza sincera, permanente, reconociendo que Él es el Hijo victorioso de Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. A Él debe ser toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre bendito, gracias porque vemos en el Señor Jesús esta humildad, pero al mismo tiempo esta capacidad de mostrar que Él es Dios. Señor, fortalécenos para ser como los discípulos y permanecer con Jesús. A pesar del cansancio, a pesar de la hora, a pesar de que tengamos otras actividades, Señor, manténnos firmes, manténnos en el hueco de tu mano, como es tu promesa, Padre. Ayúdanos a experimentar verdaderamente este gozo de haberte conocido como nuestro Señor, como nuestro Dios, Padre. Perdónanos porque a veces somos tan fríos, nos cuesta tanto trabajo, Señor, muchas veces porque la cultura así nos ha hecho. Pero ayúdanos verdaderamente a experimentar este gozo y mostrar este gozo, Señor. Que la gente vea que en ti tenemos felicidad. No una felicidad como la del mundo, Señor, pasajera. No una felicidad que solamente depende de las circunstancias, sino una felicidad que depende en la confianza de que tú eres nuestro Dios y que tú tienes el control de todas las cosas, Padre bendito. En el nombre de Jesús, que es nuestro Señor. Amén.